29 de octubre de 2019. Ichilo Mejajile Comisión de Justicia y Atel Seguridad Pública de Diputados Soto aprobar todo lo que el tumbensal de Código Penal de Glumil tuyo al delitos informáticos. Juguetes el fútbol sipilil de 6 winali tacapel habuk alil timacho cubetic. Wau chai ukas nuk besal. Usat besal información tap santi sistemas o equipos tacan y el calan y el seguridad. Y si le proyecto y dictamen de tap sale capítulo 6 del código tac besap le propuesta y la diputada Silvia López Escofie. Tial, le que o como de sistemas o equipos de informática cauyo colto ukaskunt o usat información que lo beta justicia y que su servidor público el beta lo inhabilitar tal o a mocachablo ocupar la cargo público. Leili Beitu Beta, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Felipe Cervera Hernández, tu proponerta, utapsa le bukhatsi le artículo 246 bis, tushkohetsik le mash yanupahtalil tie kauchati mash timinane tialusatik ukaskunik wal halkatik ti hel shanubeital usancionatale. Actane Comisión Permanente ucach aholta pusakalil le iniciativa tialu geltum mensale Código Penal Estatal tialu beitalu certificata macho cubetico cirugías plásticas. El bisco proponer más le diputado Manuel Díaz Suárez. Luis Borjas Romero tusak ahol bil tukamahtile muchkabil colegio de maestros en cirugía jumpel cibirjun tuskutsiptan bashku tukulticop tialu tak besal ichile iniciativa le olal le diputado sotu aprobarto upaitanal le representante si le tzak yahob cirujano teluch esikital bashkuyaliko tuyola le iniciativa o le ken shakaltag actan le comisiono y chil asuntos generales et ostile diputados o le jun utush mojala chilulume yuca tantos yanuk abale ostul candidatos tel ocupartico le cargo ti magistrado presidente ti le tribunal ti alumejilo jalachi tuyola le yeya gelo Borja Romero tu sasil tanastanuch en shikintal le bashku tus beltic le juzgaro tercero y anticlumil tel maubeta luchok etapa y le yeya jo Beixan tusak a Holbilt anle candidatos actan le comisiono tukin el jueves 31 de octubre chumukin hebish solanu kabaube gab Tanil, Gabriela Gutiérrez de los Santos, Armando Aldana Castillo y Etel Gretes Escalante Rendis. Y si lo hago, me dije, Katia Bolio Pinelo, tú como jumpel, Shakalnat, o estudio, cutantuyola, no pasta, lo derecho, tial intimidad, vida privada, y etel tial imagen, tial katak, besak, y chile iniciativa, tial ojel tum mensal, código penal. Tialo het el kuchbol sipilil le mash hoxik a holbil ochelo kimen winikop di medios tial comunicación que shua mau yohelo ulag tzilo. Tialo shule López Escofie tuk atakat oshok tetulak sesión no le iniciativa tialo hoxa le tumen al mahtan ley de adopción cubantumen movimiento ciudadano. Transportistas, baloje bishka hetzek rutas, zonas y etel horarios, tial transitaro, beche unchan emsalutojo le infracciones kutzabal tiobo, le tie balo jukat oltiko le transportistas, tilo diputados y le 62 legislatura le balo ba, tak besan y chile iniciativa, tialo gel tummen salu almatani transporte klumil, beche kutak poltiko ujala chilulumi yucatan, tumen maunuk huayanuk echiklu reglamento y transporte. Jumpel tile bashku kati kobo kaket anta ko tulakalo kabetak moktano kautas utzil tial tulakal maulobil tik mishuntul becham machen u beneficiar tale nohoch empresas o tumen kulobil talu nahalil le masho ku manifestar ku baubo. Ichile muchtan bayo tak pahle unohoch le congreso Felipe Cervera Hernández, Alejandro Cuevas Mena, Miguel Candila no. Lo presidente de la mesa directiva Enrique Castillo Ruz Bechan, lo presidente de la Comisión del Desarrollo Urbano Lila Frías Castillo. Felipe Cervera, tu paitana de transportistas o tial catálogo, samal miércoles actan la sesión ordinaria tile 62 legislatura, tial cauyilo le kencubugle iniciativa tile Comisión Permanente tial Desarrollo Urbano, tial caja luchak alte. Tuyala, Shanchahutush tal tumen yambalo matak besat kachi. Beishan le mashkol indiko mauyohel bishelu kechele reglamento y tránsito glumil tumen chen halachil helu beitelu katik kakeshake. Beishan tuyala, yanuchahol tal utzik baltal actan le tribunau tialukusalut ano actan he bashkol popile tialuka atender tako. Leu diputado y pri Enrique Castillo Rustu sasiltana. Hashtag malo, katanil kunsa kujel tummeso almahtanilo tránsito. Te alcabeta que le bascuyálico. Lila Frías, tu casa. Lo que en el 25 de noviembre de 2018 tu Cuba Jumpel exhortó, tel tus beltal, catac muctac le much cabil alianza mexicana de organizaciones de al transportista su amotac y chile consejo estatal de al transporte de al cayuba cutano vale más no capti. Bechan tu yala, ya no tac muctal. Le quien sac al tac le iniciativa o actan le comisión permanente cojolentico te alcatac muctac le muchcabil amotac y chile consejo te alushule Alejandro Cuevas Mena tuyala le u iniciativa o ya no sac al tal y chilume ya jilujic aptal le congreso a te le muchcabil transportistas te aluchen siquil tal bashkuk ático te alubeita lutac besal le quien geltum mensac le almatano.